Estamos en comunicación directa con Luis Martínez Uberdiola, representante de la Peña La Jota y también representante en este momento de la Federación de Peñas en los micrófonos de Radio Tudela. Gracias por estar con nosotros y nos gustaría conocer la noticia de última hora, si finalmente va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo para que se lleve a cabo la comida popular. Pues hombre, poder haberlo, puede haberlo como puede no haberlo. Realmente hasta el viernes, que es el plazo que nos pidió el alcalde junto con el concejal de festejos y el de urbanismo, que eran los tres que estaban allí, pues realmente hasta que no llegue ese día pues no se puede anticipar si va a haber o no. La predisposición en principio es intentar llegar a un entente. ¿Entendemos que todo pasa porque sea en Herrerías o haya otras posibilidades? Hombre, no sé, yo lo poquito que conozco la ciudad, sobre todo en el casco antiguo, pues realmente indica que una de las zonas, sin entrar en problemáticas o en conflictos con otro tipo de entidades o de cosas que se suelen poner habitualmente, pues es propiamente Herrerías. Para que me entiendas, podríamos hablar, por ejemplo, del muro, pero es que en el muro se ponen los puestos habitualmente que están todas las fiestas, con lo cual aquello realmente no sería tampoco muy viable por ello. Luego, por otro lado, está la zona propia del cubrimiento del Keyless como tal, que es toda la zona de la acera, vamos a decirlo, donde no están los bares. Sí, que en alguna ocasión se hizo ahí, ¿no? Desde que yo sepa, en el muro no. ¿En el Keyless? ¿Has dicho en el Keyless o dónde? Bueno, el paseo del Keyless es una cosa y el muro es otra. Vale, o sea, ahora estabas hablando del muro. Eso es, ¿eh? Perfecto. En el paseo del Keyless, que se hizo 2 años allí, realmente la problemática fue la residencia, que nos mandó una carta con una serie de argumentos y demás que entendimos y que eran francamente razonables y por lo cual pues se descarta el hacerlo allí. Bueno, desde lo que sí que nos ha mandado ha sido la Peña Beterri, que nos acaba de mandar un comunicado sobre que no quiere saber nada de la comida popular como consecuencia de las polémicas. No sé, desde la Federación de Peñas, ¿cómo analizáis este dato? Pues vamos a ver, ni lo analizamos ni lo dejamos de analizar. Muchas de las veces, como representante, pues te puede parecer una cosa. Según ellos dijeron, venían con el apoyo de junta directiva y realmente, pues bueno, el otro día lo volvieron a tratar en junta directiva y cambiaron de opinión. Es lícito cambiar de opinión, ¿qué quieres que te diga? Totalmente de acuerdo. En este momento, por lo tanto, bueno, pues vamos a ver lo que sucede. También recordábamos la entrevista que le realizábamos después de hablar con Iñaki Arriazu desde la Federación de Peñas, que podíamos conversar con él. Luego, posteriormente, hablábamos el día siguiente con el concejal de festejos, ¿no?, acerca del trabajo del ayuntamiento, que, en fin, Iñaki Magallón nos daba la información de que os había comunicado desde marzo que no lo veía como sitio ideal, ¿no? Es un poco la noticia que a nosotros nos reflejaba y que seguíais insistiendo en realizarlo en el casco viejo, ¿no? Sí, porque, mira, vamos a ver, si el año pasado tuvimos un número importante de casos de golpes de calor, si además lo que es el efecto del alcohol se ve incrementado sobre todo con el calor, que es uno de, para que me entiendas, cuando uno en invierno va relativamente bebido, esa sensación de calor, esa sensación de ahora polo en verano. Y con la solana que pega allí, realmente la problemática es complicada. Entonces, volver otra vez a un sitio donde puede acabar generando verdaderos problemas médicos, pues no sé hasta qué punto. Pues este viernes es la reunión, así que vamos a ver las posturas tanto de ayuntamiento como vuestra y vamos a ver si llega a buen fin, que entendemos que por lo que nos estás diciendo tenéis ganas de que se lleve a cabo, pero lógicamente también entendiendo la dimensión del acto, ¿no? Estamos hablando de que pues no va a bajar de 4.000 personas, 5.000, en fin, dependiendo un poco de cómo salga el día también, que estas cosas nunca se sabe, pero ya es el acto más multitudinario junto con el cohete. Sí, así es, realmente esa es la realidad. Realmente nosotros entendemos que Herrerías es el lugar idóneo, pero bueno, el que sea o entendamos eso no quiere decir que con el estudio de los espacios que nos prometió el alcalde que nos iba a realizar para este viernes, pues bueno, se pueda dar otra circunstancia, se pueda dar un cambio de opinión o pueda haber otro tipo de alternativa. Pero vamos, hasta que no llegue el viernes y te lo tengamos encima de la mesa con el estudio de los pros, de los contras, de las ventajas, desventajas, etcétera, pues es prematuro todavía el poder afirmar algo. Agradeciendo la presencia hoy de Luis Martínez Suberbiola desde la Peña La Jota y representante hoy de la Federación de Peñas en este espacio en Radio Tudela Radio. Muchas gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. Luis Martínez Suberbiola. Vosotros, gracias.